no bebí, sentí que así descansaba. Vivir sin ti no es vivir. Qué triste quedó mi alma después de haberte querido. Por ti tanto yo he sufrido y así encontrar.